Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Sevilla es el cálido faro que alumbra el sur de Europa, una ciudad que irradia luz por sí misma y lleva en sus venas sangre de muchos pueblos que dejaron huella en cada una de sus esquinas. Por la mañana, las calles de la ciudad se llenan de vida, de ríos de personas buscando su destino. Por la noche, entrega sus entrañas a los misterios que le dota tener a sus espaldas muchos siglos de historia. Pueden ser historias reales o leyendas que han calado en la mente. Eso no lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que muchas de ellas no tienen explicación. Acompáñenos en este viaje por lo desconocido y déjense llevar por este cúmulo de sensaciones que les envolverá durante los más de 50 minutos recorriendo rincones de la Sevilla más misteriosa. ¿Se atreven? Comenzamos este mágico viaje encaminándonos hacia el populoso barrio Macareno. Llegamos al actual Parlamento de Andalucía, que hace más de 500 años se situaba a extramuros de la recia muralla bajo el nombre de Hospital de las Cinco Llagas, donde los enfermos acudían a recibir esperanza. De la mano de José Manuel García Bautista, vamos a viajar hacia este misterioso lugar. Nos encontramos en el Hospital de las Cinco Llagas, el edificio emblemático de Sevilla que tiene, alberga la sede del Parlamento de Andalucía. Uno de esos lugares que nos han llegado precisamente por ser el cobijo, el último lugar donde tenemos esa aparición bastante particular de una monja llamada Sorús. Porque la historia de ese espectro, de ese famoso fantasma que se pasea por Sevilla, y por estas dependencias, comienzan quizás desde el momento de la construcción de este edificio. Uno de los edificios más antiguos y de mayor calidad y contraste que dieron la época junto con el de Filetere de Milán. Un edificio que estuvo financiado por la familia de Rivera y que llevó a cabo Hernán Ruiz, uno de los arquitectos emblemáticos también de la ciudad. Y fijaros bien, porque cuando se constituye como hospital de la sangre, como hospital de las cinco llagas, comienza un tortuoso camino hasta llegar a aquí, al siglo XXI, que es donde nos encontramos. Sor Úrsula era una famosa monja que durante las epidemias de peste de la ciudad, entre el año 1629 y 1649, tuvo su labor piadosa aquí, tanto religiosa como sanitaria, y se dice que fallece en una de esas epidemias que asolan a la ciudad. En ese momento se configura su leyenda porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los años venideros, de los siglos venideros, el fantasma de Sor Úrsula se dice que se pasea por estas dependencias, que se pasea por estos pasillos. En concreto, en todo lo que era la década de los años 50, de los años 60, mientras que era hospital, fueron numerosos los testimonios de aquellos pacientes que decían que esta monja, a modo de parca, se aparecía ante los enfermos de peor estado y a la mañana siguiente pues aparecían por desgracia fallecidos. Eran tan solo algunas de esas historias que nos han ido llegando. Indudablemente, con el paso del tiempo, el diario 16, desaparecido ya, rotativo de gran tirada en Andalucía, pues informa a través de periodistas de la calidad, como Paco Correal, de su señoría fantasma, en el que habla también de historias curiosas que cuentan los parlamentarios de este edificio, Luis Carlos Rejón, Plácido Fernández Viaga, y que hablan precisamente de esos fenómenos inusuales que han venido sucediéndose y que incluso han tenido en las tareas de remodelación que se llevaron a cabo de cara a la Expo 92, pues diferentes incidentes con la empresa que llevó la construcción de este edificio. Así pues, estamos sin duda ante uno de esos lugares marcados con letras de oro como de apariciones y aparecidos de fantasmas y espectros dentro de esta ciudad eterna que es Sevilla. En el orden de los acontecimientos que se vienen produciendo, nos ubicamos en su moderna historia, en esa historia que tienen nuestros contemporáneos y que nos han ido relatando, que nos han ido contando de experiencias que en el interior de este edificio se han ido produciendo. Y en concreto quizás es el personal de limpieza quien más atesora, puesto que son los que más tiempo pasan por estos pasillos, en la soledad, evidentemente, y los que de alguna forma también nos han contado cómo en determinadas noches pues se han sentido pisadas, se han sentido esos pasos, ¿verdad? Que habitualmente no saben ni tienen constancia de dónde surgen, pero que sin embargo tiene atemorizados. En la década de los 70, antes que el edificio ya pasara a estar cerrado, pues se tenía constancia por parte de diferentes vecinos de la calle Doctor Fedriani de unas extrañas siluetas que se veían en las ventanas, en los ventanales de este edificio, y posteriormente incluso aquellos que realizan la tarea de remodelación pues se encuentran con diferentes pasajes a lo largo de este edificio en los que también ven aparecerse a esa extraña Sor Úrsula, como se la suele llamar, y que no dejaría de ser un vestigio quizás de aquella que falleció hacia el siglo XVII. Personal de limpieza, como os comentaba, que ven surgir de entre la espesa soledad, por llamarlo de alguna forma, de este lugar, pues a esa silueta religiosa, con los hábitos precisamente de la Orden de la Caridad, algo que se viene repitiendo también en un edificio vecino y que desaparece tal y como surge. Sensación de frío, bajada de temperatura y esa inercia terrible que te lleva al miedo, la sugestión, cuando se está trabajando y sabes que estás acompañado por algo que quizás no es de este mundo. Por estos mismos patios de este Parlamento de Andalucía es donde nuestros testigos nos comentan que en alguna ocasión han visto surgir una espesa bruma, una espesa niebla, y de su interior surge esa aparición de esa monja de la que venimos hablando y que es Sor Úrsula. Una monja que no interactúa con aquel que la ve, simplemente aparece, avanza unos pasos, crea la confusión, crea el miedo entre el testigo y vuelve a desaparecer. Evidentemente no es solo la sugestión de aquel que trabaja en este edificio y que sabe de ese morador espectral que entre sus salas habita, sino que también han sido vistos por diferentes personas del personal administrativo, limpieza, seguridad, incluso los propios parlamentarios. No se sabe exactamente a qué razón obedece esa aparición. Lo que sí es cierto es que se trata de una religiosa, una monja, que se suele aparecer habitualmente en los meses de mayo, marzo, y que tampoco se sabe por qué, pues elige la noche quizás para hacer ese acto de presencia. Aquí en este mismo lugar, pues diferentes personas de limpieza han tenido ese desagradable encuentro e incluso se han negado a trabajar solas en las diferentes salas que constituyen este edificio. Sea verdad o no, la realidad es que ese miedo ha anidado entre los que aquí trabajan y hoy día el fantasma de Sor Úrsula es algo más que un simple espectro para estar ya en el inconsciente de aquel que tiene en este edificio, en este Parlamento de Andalucía, su centro de trabajo. Este mismo patio, en la noche del 5 de marzo del año 2003, ocurre un suceso intrigante. Un guardia de seguridad afirma sobre las 3 de la mañana que ha visto una extraña silueta paseándose por los pasillos altos de este mismo patio. El guardia de seguridad acude a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, y cuando se encuentra en este mismo punto comienza a llover, según comenta, siempre según su propio testimonio, una lluvia de piedras. Le estaban lloviendo piedras, según dice, literalmente no sabía de dónde, caían del cielo, y entra en una especie de estado nervioso, en el cual hace que acudan otros compañeros. Los compañeros, cuando tienen la oportunidad de estar aquí, ven que efectivamente hay una gran cantidad de pequeños guijarros sobre el suelo, que coinciden y, de una forma corroboran la versión de ese vigilante de seguridad. Aquella misma noche, cuando este hombre tiene que dejar el servicio, otros prosiguen en esta tarea y vuelven a encontrarse con esa misma aparición en los pasillos de este mismo patio. Sin saber cómo, sin saber por qué, desaparece tras una de las puertas, puerta que no había abierto, atraviesa literalmente la puerta, y nuevamente se da cumplido parte a, en este caso, lo que era la Policía Nacional, que también custodia el centro. Cuando se hizo de día, con las luces del día, evidentemente con más tranquilidad, pueden comprobar cómo en este lugar, en este patio, hay diferentes ramas de árboles, de la vegetación que están rotas. Hay un gran número de desperfectos y, sin embargo, el guardia de seguridad en ningún momento los ha ocasionado. No se sabe qué fue, no se sabe realmente qué ocurre aquella noche, pero sí que la persona que da el aviso pues no vuelve a avisar este lugar y pide el traslado, en este caso, a otro destino. No es el único vigilante que ha comentado diferentes episodios extraños aquí. Hay otros que también han tenido la oportunidad de encontrarse en los sótanos con esa extraña silueta e incluso percibir olores, olores a éter, olores a otro tiempo, quizás rememorando cuando este edificio era hospital y que hace ya casi la friolera de 40 años que ha dejado de actuar como tal. Por lo tanto, un lugar cargado, un lugar que algunos dirían impregnado y un lugar donde habita misterio. Serie de problemas que vinieron descritos por los que aquí hacían esa labor de remodelación. En concreto, anomalías eléctricas que afectaron a todo lo que fue el diseño y que, por más que buscaran una razón que trataran de explicar lo que ocurría, pues no se halló. Herramientas que aparecían, que desaparecían, objetos que se movían. Aquello fue realmente una labor tortuosa, el finalizar el buen trabajo que se realiza aquí. Cuando se comienzan a vestir estas estanterías, los libros que en ellas están, pues se encuentran con un nuevo problema, y era que esos, precisamente esos libros, aparecían movidos o simplemente aparecían en otros lugares que no le correspondían. Sea como fuere, fueron también otros los que describieron problemas dentro de este recinto, en el cual, pues, mientras que realizaban tareas de consulta, pues los objetos, los libros, se movían como si fueran manejados por unas manos invisibles y que realmente no atendían a ningún criterio, ninguna razón convincente. Una de las mujeres que por aquel entonces realizaba su labor, Guillermina Perdigone, pues comentaba que había escuchado hablar en diferentes ocasiones de fenómenos aquí, pero que a ella realmente nunca le habían pasado. Y seguían esos extraños movimientos, esos extraños objetos que seguían moviéndose, al punto que incluso los que consultaban, los que habitualmente estaban en este recinto con más asiduidad, comenzaron a tener cierta inquietud, cierto temor por el fantasma, ya digámoslo así, al que le atribuían precisamente esos hechos extraños. Y es que este lugar donde nos encontramos, esta biblioteca, es otro de esos lugares del Parlamento de Andalucía, lugar y tapicero. Salimos del antiguo hospital de las Cinco Llagas, dejando atrás el fluido movimiento diario de políticos y trabajadores, y quién sabe, si acompañados en sus horas de trabajo por Sor Úrsula. Apenas a 200 metros, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, llegamos al hogar Virgen de los Reyes, que parece inalterable ante el paso de los años. Fue remodelado en el año 1958 y es un edificio de marcada tendencia regionalista. El edificio fue usado como hospicio y hospital, siendo atendido en primera instancia por las religiosas de la Orden de la Caridad, y aún hoy en día sigue manteniendo su estructura de antaño. Este edificio ocupa sus mañanas en lugar para talleres de adultos y otras actividades dependientes del Ayuntamiento de Sevilla. Pero cuando llega la noche, el edificio guarda su gran secreto, un secreto que aguarda e inquieta todo el que entra en aquel lugar. Nosotros fuimos testigos de sucesos sin explicación, sensación de agobio al estar en el lugar, cámaras que hacían ruidos extraños, baterías que se descargaban rápidamente, psicofonías. Recorremos este lugar junto a José David Flores, profesor de baile en el centro y que se encontró de frente con el misterio. Este sitio es el más especial del edificio, donde más cosas extrañas pasan. Niños, una monja. Explícanos un poquito de principio. Bueno, comentaros que estamos en lo que es la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, como bien comentabas, un lugar que data de finales de los años 1800 y que a partir de esa época, mitad prácticamente de los años 50, ya de 1950, pues pasa a ser orfanato. En este lugar es regido desde ese momento por las Hijas de la Caridad, curiosamente la misma compañía de religiosas que regieran un edificio que tenemos muy cercano, a 50 metros de aquí, como es el Hospital de las Cinco Llagas, que bien conocéis, y resulta que tenemos en esta capilla un altar que tenemos justo a nuestras espaldas y que a mediados de hace aproximadamente unos 4 o 5 años pues comienzan a remodelar este sitio. Quitan el altar y a partir de entonces es cuando en este lugar comienza a sentirse. Yo digo que es a sentirse porque yo creo que aquí siempre ha habido algo, pero nunca se ha llegado a sentir como a partir de entonces, cosas que nadie hasta este momento ha podido dar explicación. Justo detrás de esta puerta se encuentra lo que es la sacristía. Y detrás hay un pasillo donde comenzamos a dar clases mientras estaban realizando la remodelación de este lugar. Bien, pues un día, junto con una de las alumnas, terminamos la clase y comienza a ayudarme a recoger todo lo que es el equipo de música, discos y demás, y guardarlo precisamente en esta sacristía. Nos sorprendió porque todo esto estaba completamente apagado, no existía ninguna luz, y comenzamos a escuchar aquí risas de niños, como si niños estuviesen aquí dentro jugando. Era un peligro, ciertamente, porque estaba todo lleno de andamios, todo lleno de escombros, todo lleno de cosas que pueden ser muy peligrosas para unos niños. Y decidimos en ese momento pues avisar a portería para que vinieran aquí a que esos niños pues los quitara de este lugar. Sorpresa nuestra es cuando nos dice en portería que aquí no hay ningún niño, que la puerta está completamente cerrada y que aquí no puede haber nada. Bueno, lo dejamos ahí como una anécdota. Podría ser también sonidos que viniesen desde fuera de la calle, aunque es difícil porque estamos bastante lejos de lo que es la calle. Transcurre el tiempo y termina lo que es una primera remodelación que se hace de esta capilla y comenzamos a dar clases aquí. Yo impartía clases en este lugar de salsa, de bailes latinos en general, y un día comienzan los alumnos a decirme que ven cómo lo que es toda la parte alta del coro de esta capilla, ven a niños jugando. Me decían, David, esos niños que están ahí arriba se van a caer. Cualquier día se van a caer y vamos a tener un problema aquí. Y yo siempre decía, bueno, pero ¿qué niños? Y arriba no hay niños. Que sí, que hay niños que se están escondiendo detrás de las columnas, detrás de esos balcones. Bueno, lo dejé también ahí como otra anécdota más, ¿no? Ya son dos anécdotas, pero bueno, lo dejamos como otra anécdota más. Pero la verdad es que mi compañera en ese momento me dice, David, ahí arriba hay unos niños que se van a caer, y es verdad. Me sorprende, me voy también nuevamente a portería, le digo, oye, José, que arriba hay unos niños que se van a caer, y me están diciendo, no, arriba no puede haber niños. Mira la llave de una puerta, la única puerta de acceso que hay aquí, de arriba en el coro, y que además se entra desde aquí adentro, no se puede entrar desde fuera. Aún me deja. Era imposible. Es imposible. Era imposible que pudieran entrar esos niños aquí. ¿Decían cómo iban vestidos? No me preguntaban nunca cómo iban vestidos. Siempre me decían que eran niños que estaban jugando y ya. Pero no sé si sería en ese momento ya la sugestión. Creo que no. No soy una persona que se suele sugestionar con cualquier cosa. Pero lo cierto es que ya estabas un poco casi atento, ¿no? A ver qué pasaba ahí arriba. Y lo cierto es que empezabas a ver cómo sombras corrían de un lado a otro. Bien, pues un día dando la clase, estando justo aquí delante, los alumnos todos partían de aquí hacia detrás, estaba justo, digamos, en esta posición, para que nos entendamos, estaba mi compañero aquí delante, miro para allá y al mirar para allá se ve perfectamente lo que es el coro. Y veo que en el coro hay alguien. Miro y me encuentro a una señora vestida con un hábito celeste, blanco y con una cofia blanca que le cubría la cabeza. Es el momento en el que tú estás metido en tu trabajo. Tú vuelves la mirada, sigues a lo tuyo y cuando te das cuenta de lo que has visto, vuelves a mirar y ya arriba no había nadie. Es la primera vez que a mí me pasaba algo así. Sinceramente, me asusté. Me asusté aunque tú sigas a lo tuyo, intentas, evidentemente siempre no transmitir ese miedo a los alumnos porque imagínate en una clase donde aproximadamente podría haber unos 30 y tantos alumnos, 40 alumnos aproximadamente, crear el caos sería eso, un caos, ¿no? Mi compañera bueno, me comenta, le comento al terminar la clase lo que ha pasado y ella me dice: David, yo no sé, pero antes, cuando íbamos entrando en un patio que hay justo aquí al lado, he visto que había un hombre vestido de negro con el pelo blanco y que estaba como arando el suelo. No lo sé, yo no lo he visto. Con todo esto que está pasando, yo me dirijo a José Manuel García Bautista, como un amigo, José Manuel García Bautista, y le transmito qué es lo que está pasando. José Manuel viene acompañado por Jordi Fernández, acompañado por dos personas que eran sensitivas. Y esas personas, al llegar aquí, lo primero que dicen es: aquí hay muchos niños. Enseguida ya notaron. Sí, a esa persona jamás se le contó la historia del hogar virgen de los reyes, jamás. Y ellos lo primero que te dicen es: aquí hay muchos niños y aquí hay mucho dolor. Mucho dolor. Pero es más, aquí hay algo malo. Bueno, ¿algo malo de qué? ¿A qué te estás refiriendo con ese algo malo? Y ese algo malo se refería a una persona vestida de negro, con el pelo cano. Y con la cara, decía, como llena de granos. Digamos que como si fuese alguna enfermedad que hubiese tenido esta persona. Pues nos ponemos manos a la obra, empezamos a investigar sobre la historia de este lugar. Y curiosamente, en este lugar había un sacerdote, que era, digamos, el, entenderme lo que voy a decir, el párroco, ¿no? El párroco, que esto no es la parroquia, ¿no? Pero sí el capellán de este lugar. Curiosamente, que coincidía con la descripción que tanto mi compañera como después esta persona sensitiva daba sobre este sacerdote. Pero es más, en este lugar, al parecer, habitaban estas monjas que cuidaban de los niños, estas monjas de las hijas de la caridad, la compañía de las hijas de la caridad, que vestían ese tipo de hábitos, cosa que realmente te puedo jurar, o sea, que yo desconocía en ese momento. Lo desconocía. Habitaba en este lugar, pero lo más curioso de todo es que en este lugar, en esta capilla, en este recinto del hogar virgen de los reyes, tenía su habitación una monja que seguramente te va a sonar. Solo Úrsula. La famosa monja del hogar, perdón, del hospital, del hospital de las cinco llagas. Actual parlamento de Andalucía. Así es. Esa fue la primera toma de contacto de misterio, de fenómenos extraños que empezamos a vivir en esta capilla del hogar virgen de los reyes. Posteriormente, un día que se iba a usar este lugar para la entrega de llaves de mi César, que se llegó a entregar aquí en este lugar, estaba todo lleno de llaves, y me comentan en la puerta que tenía que coger el equipo que estaba aquí guardado, como os comentaba antes, e irme a otra zona para dar la clase. Bien, los alumnos me están esperando en la puerta, yo vengo con las llaves, abro, me agacho por el equipo y mi sorpresa es que cuando me estoy levantando con el equipo en las manos, me encuentro un niño pequeño, de entre unos 4 o 5 años, delante mía, con el torso completamente desnudo, con la cabeza completamente rapada, y yo digo que parecía estuviese llorando, y digo porque jamás, en ningún momento le pude ver los ojos. Los ojos eran dos huecos negros. Lo que sí sentía y escuchaba en ese momento era el sollozo de ese niño. Y por eso pienso que estaría llorando. Mi sorpresa fue, imagínate, mayúscula. Solté el equipo de música aquí, salí corriendo con la cara descompuesta hacia la puerta y tanto mi compañera como otra chica que estaba en la puerta, una de las alumnas, David, ¿qué te pasa? No, es que no me encuentro muy bien. Ah, no te preocupes, yo voy a poner el equipo de música, me decía la alumna. No, chelo, quédate aquí y ahora. No, yo voy, pero desde que no te escuche y viene para adentro. Viene, cogió su equipo de música, salió, como si no hubiese pasado nada. Chelo, ¿dentro había alguien? No, dentro no hay nadie. ¿Cierro? Sí, cierra la puerta. No había nadie. la única puerta de entrada y salida que tenemos aquí, la tenemos ahí delante. Ese niño desapareció. Claro, y lo viste tú. Tuve esa experiencia, al igual que me pasó con la mujer, al igual que ha pasado también aquí a muchas personas que han tenido la experiencia de no ver solamente a un niño, sino a varios niños, a ver a una niña también cantando por la galería, de ver a esa monja, pues, bueno, deambulando por estos lugares, y la verdad es un lugar que... También me parece ser que alguna vez se han escuchado los pianos, ¿no? O el piano. Sí, ha habido más de una vez en lo que... Al entrar para dar la clase, pues hemos estado escuchando que estaban tocando el piano. El piano ya lo ves. Poco podría sonar. Además, lo hemos probado. Poco podría sonar. Y no suena. Y lo mismo que antes había colgando del techo unas lámparas que eran colgantes, lámparas de araña, sí, podríamos decir. Y en más de una ocasión hemos observado cómo esas lámparas empezaban a pendular. Era como una especie de un péndulo, ¿no? Uh-huh. Aquí, como ves, no hay corrientes de aire, aquí no hay ese tipo de fenómenos para que unas lámparas como esa y más, que ese peso. Pudiera moverse sola. Sí. Bien, pues este es el punto, se ve más caliente, por decirlo así. Este es el punto más caliente. Aquí está la sacristía, que es donde han sido los fenómenos, sí. La zona del piano. Uh-huh. Y aquí tenemos delante lo que era el altar mayor de la capilla. Así es. De hecho, aquí hemos logrado sacar bastantes psicofonías. Psicofonías muy curiosas, porque la primera de todas ellas es una psicofonía de un coro de monjes cantando. Aquí pocos monjes van a estar cantando a estas alturas, ¿no? La segunda psicofonía muy curiosa que conseguimos en este lugar es entrando mi compañero Jesús García y yo, pues pusimos las grabadoras y pudimos captar como una voz. Alguien preguntaba, ¿quiénes son? Claro, nosotros en ese momento no lo escuchamos. Pero es curioso que al poco tiempo, en pocos segundos de esa pregunta de quiénes son, otra voz responde y dice, ¿quién sabe? Cuéntame lo de la psicofonía. Sí, resulta que durante la investigación que estuvimos realizando en este lugar, pues Jesús, que es mi compañero, pusimos lo que eran las grabadoras y la mesa allí y obtuvimos la psicofonía, una psicofonía muy misteriosa, porque es una voz amenazante, diciendo, mírala. ¿Y qué era ese mírala? Pues entendemos que se refería a que durante toda la investigación estuvimos intentando realizar fotografías, no funcionaba en ningún momento las cámaras. De hecho, hubo una vez en la que Jesús apagó su cámara, le puso la tapa al objetivo y de pronto la cámara, sin tocarla, empezó a disparar. Bueno, pues un primo mío, Nacho, estaba intentando sacar fotografías, ya digo, no funcionaba en ningún momento. Y mi mujer, que se encontraba en esta zona de aquí atrás, pues él le dijo en un momentito, Erika, mira para acá. Y al mirar, en ese mismo momento disparó la cámara. En ese mismo momento se escucha en la grabación el sonido del disparo de la cámara y se escucha esa voz diciendo, mírala. Mi mujer en ese momento empezó con un dolor de cabeza tremendo, tanto es así que nos tuvimos que marchar de aquí, porque se puso de verdad malísima, ¿no? Lo curioso es que esa fotografía también tiene su historia, y es que en esa fotografía se ve una sombra justo detrás de mi mujer, una sombra que tiene prácticamente la misma silueta que ella, pero una sombra que no está proyectada sobre nada, una fotografía en la cual esa sombra está en el aire. Es imposible que sea la sombra de ella. Es más, lo más curioso es que esa sombra a mitad del cuerpo, de mitad del cuerpo para abajo, comienza a difuminarse completamente. Aquí en esta zona fue precisamente donde tomamos el tema de fotografías. La zona, como bien dices, en donde se apareció, digamos, Sor Úrsula, como te comentabas antes que parece ser que es la persona, la monja que habitaba en este lugar, y las galerías donde los niños pues jugueteaban y al parecer siguen jugueteando, por lo que ya hemos también vivido durante sí. La entrevista que llevamos ahora. Sí, porque hay que decir que durante la grabación de este reportaje estamos teniendo problemas con la batería, con de todo tipo de problemas. Uh-huh. Y seguramente alguna incursión sí. Vamos a tener, seguro. Y ya estamos recogiendo psicofonía, bueno, pues supuestamente, uh-huh. Ya ves que obtenemos. Lugar donde nos encontramos precisamente en este momento, que es justo la puerta, esta puerta que tienes aquí, estas tres puertas que tenemos aquí, son las puertas que dan justo al coro de la iglesia, donde hemos estado hace un momento. Pues ha habido personas, en concreto había un alumno de otro taller, no tenía nada que ver con nada con los talleres que yo daba, el cual el hombre estaba aquí sentado, tan tranquilo, y de pronto empezó a escuchar cómo unos niños cantaban. Y que esa voz, esas voces de esos niños, poco a poco se iban acercando hacia él. La sorpresa de este hombre fue comprobar que al momento aparecieron por este lugar, por este pasillo, unos niños en forma de santa compañía, que iban custodiados por dos monjas. Y esos niños iban cantando. Esos niños, él dice que no pisaban el suelo. No se escuchaba el paso de esos niños, solamente se escuchaban sus voces cantar. Esos niños siguieron todo este pasillo hacia adelante y cuando llegaron al final, desaparecieron. Eso es lo que se cuenta de esta galería, de esta primera planta del hogar Virgen de los Reyes. Justo encima de nosotros tenemos las habitaciones por un lado de los niños, las habitaciones justo aquí detrás de las niñas, y en aquel ala las habitaciones de las monjas, la habitación precisamente de Sor Úrsula. Precisamente. Porque resumiendo, hay apariciones de los niños que estaban aquí, uh-huh. Había monjas, sí. Aunque destaca Sor Úrsula, y también había un cura. También estaba el sacerdote, que por esta ventana nos podemos asomar, y justo abajo está el patio que te comentaba también antes, donde mi compañera decía ver esa sombra, ese hombre de negro, pues arando, parecía como si estuviese arando el suelo, ¿no? Pero me gustaría enseñarte una cosa, y es, si seguimos por este pasillo hacia adelante, nos vamos a llegar a un lugar donde está bastante oscuro, un lugar que, quizás cuando lo vea te va a parecer un poco, inquietante al menos, ¿no? Si fijábamos hacia el fondo, bueno, se acaban de encender las luces con los sensores que tienen aquí, justo la puerta que tienes allí delante es la puerta del ascensor. Cuentan las personas de seguridad de aquí que esa puerta de ascensor o ese ascensor funciona solo. Por las noches, cuando no hay nadie aquí, ese ascensor pues sube, baja, sin que nadie lo accione. No está averiado. De hecho, se ha llamado en varias ocasiones a la empresa de mantenimiento de los ascensores y en ningún momento le han encontrado avería alguna. Lo más curioso es que ese ascensor, en una ocasión, bajó hasta la planta baja, que es la zona donde llega, y la persona de seguridad escuchaba a una niña también cantando. El compañero que estaba con él decía, es cierto, se escucha una niña. Y poco a poco iban escuchando también a esa niña cada vez cantar más fuerte. Si os habéis fijado al entrar, el patio está completamente rodeado de cristaleras. Sí. Bien, pues las luces, aquí arriba ya no había nadie, se iban encendiendo, veían a través de las cristaleras cómo estas luces se iban encendiendo solas. Como si alguien fuera pasando. Como si alguien fuese pasando. Y justo al llegar abajo, esa niña la ven pasar, la ven caminar por la galería inferior, llegar hasta lo que es el teatro del hogar Virgen de los Reyes y perderse. Lo más curioso, la puerta del teatro estaba cerrada. Difícilmente la niña, efectivamente, difícilmente la niña podría haber entrado en ningún sitio. Lo cierto es que esta persona de seguridad cuenta esto. Y cuenta una anécdota, un hecho que le pasó a él bastante curioso. Y es cómo un día le llaman por teléfono. Él cuenta de un número bastante extraño, porque él cuenta de un número, un 00000, todo cero. Responde al teléfono, dígame, y nadie le responde. Cuelga, pensando que es una broma. Vuelven a llamarle por teléfono, el mismo número, dígame, no responden, vuelve a colgar, y por una tercera vez vuelven a llamar. Dígame, el ascensor sonando. Está avisando. Vuelven a llamar. Responde, siguen sin responder nadie, y en ese momento él le dice a ese otra persona que estuviese en el otro lugar: si no vais a responder, decidlo, porque esto es un lugar oficial y estáis cometiendo un delito, estáis molestando. En ese mismo momento escucha la voz de una mujer como susurrándole, diciéndole: no es tu hora de cerrar. Miró el reloj y efectivamente habían pasado 20 minutos desde que era su momento de salir del trabajo. Estaba tan entusiasmado con su ordenador, que se le había entretenido, pasado. Que se le había pasado la hora. Y una voz de alguien le había llamado diciéndole que ya era su hora de salida. Ese teléfono era el 0000. No tenía ningún número. Cuando él lo comunicó al día siguiente aquí, ese número sí tiene sentido en este lugar. Es el despacho de la directora. A las 9:20 de la noche, la directora no está aquí. En ese despacho no había nadie. Las llaves las custodia él. ¿Quién había llamado? Sol Úrsula, quizá. Quizá. La verdad que este edificio es de los sitios más extraordinarios que he podido conocer. Creo que es muy completo, tiene fenomenología de todo tipo, y me parece que es un caso excepcional, y ha sido un placer, José David, de que nos hayas contado todo esto. Y encantado de estar con vosotros, muchas gracias. Y cuando queráis, a vuestra disposición. Vale, encantado. Llenos de un halo de misterio, cambiamos de rumbo y cruzamos el puente que separa Sevilla de Triana. Al viejo arrabal, concretamente a la calle Pureza, llegamos para saber de primera mano qué pasó aquella madrugada de hace varios años, cuando un misterioso niño se agarró a un zanco del paso del Señor de las Tres Caídas para hacer una particular penitencia al son que marcan sus costaleros. Dejamos los casos de fantasmas para adentrarnos en esta bonita historia que pasará al Memorial Cofradiero como otra leyenda a añadir a la historia de la Semana Santa de Sevilla. Paco Ceballos, capataz del misterio, nos traslada aquella fría y mágica noche. ¿Leyenda? ¿Casualidad? No pierdan detalle. Me han citado hoy para que comente un poco lo sucedido en la Semana Santa, creo que fue sobre el 2003 o 2004. La anécdota es que cuando el Paso Cristo sobre las 7 de la mañana iba por el postigo, nos dimos cuenta de que un crío se acercó al zanco izquierdo del paso. Entonces, en principio no le dimos mayor importancia, pero claro, cuando pasaron dos o tres chicotás, nos dimos cuenta de que el crío seguía ahí, un crío que podía tener aproximadamente unos 10 años. No era normal que estuviera pegado al zanco del paso. Entonces me acerqué a él y le dije, mira, vete con tu madre o intenta separarte, porque al apoyar el paso te puede coger el pie. Que no es la primera vez que un costalero se ha cogido el pie, o alguien que ha estado viendo un paso se ha cogido el pie con un paso de estas dimensiones que se lo hace polvo. Entonces el crío, cuando nos acercamos, nos dijo que sí, pero siguió, y a la hora y media, pues, llegó un momento en que le volvimos a decir, ya le dijeron a algunos señores que venían con la hermandad, oye, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre? Porque tú eres muy chico, 6, 7 de la mañana, no era normal que... Y entonces dijo que él le había venido solo. Entonces, claro, se le comunicó a la fuerza de seguridad que van en el paso, mira, hay un crío que tiene 10 años y no es normal de que a esta hora esté solo pegado al paso. Entonces dice, bueno, pues vamos a estar un poco pendiente. Otra cosa tampoco se le preguntó. No, mi madre me ha dejado que me ponga aquí. Entonces, pues, bueno, pasaron las horas, entramos en Triana, a las 10 y pico se hizo la estrella. Cuando se hizo la estrella, pues el crío seguía pegado en el zanco izquierdo. Ya a esa altura él se conocía el nombre del patero, el nombre del otro patero, los costaleros que iban en primera, en segunda, y claro, y el crío se fue metiendo en la jugada de tal forma que cuando el paso se levantaba, el patero sacaba la mano y el crío le daba la mano. Entonces iba el paso andando con ese crío de la mano. Bueno, pues mira, pues lo aceptamos y pensamos incluso, mira, pues la madre estará por aquí cerca, porque total que cuando pasamos ya la plazuela Santana y embocamos la calle Pureza, empezó a llorar, pero vamos, totalmente. Entonces me acerqué, ¿qué es lo que te pasa? Y le dije, y me dijo, dice, no, que yo llevo aquí todo este tiempo porque la ilusión de mi vida es levantar Cristo de las Tres Caídas. Digo, mira, eso no puede ser porque el llamador no lo puede tocar nadie. Pero que es la ilusión de mi vida y tal y cual. Pero llorando desconsoladamente. Normalmente se tarda una hora desde que cogemos la esquina de Pureza hasta que se hace la maniobra de la entrada. Y ese crío seguía llorando desconsoladamente. Le damos la vuelta al paso de Cristo al revés para meterlo. Y cuando hace el hueco que hace para meter el paso de Cristo al revés, me doy yo cuenta de que me cogen la mano. Entonces miro yo y era el crío llorando. Entra al paso de Cristo, y cuando entramos al paso de Cristo se da ya la última chicota dentro de la iglesia. Entonces, claro, ya me dio tanta pena que lo cogí en brazos, digo, pues vas a levantar el Cristo de las Tres Caídas. Y ya la última levantada que le dimos, lo cogí en brazos, él cogió el llamador con mi mano y lo levantó.